talking, we're saying shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Semanas tuvimos un especial muy chévere de Dajis, sí, con las mejores canciones de 2025, las que los oyentes más pedían, las que más sonaron, las más exitosas. Eso lo hicimos en Mañanas X durante una semana entera. Uh-huh. ¿Te gustó la número uno? Lola Young, Messi, sí. Y sí, fue la que más sonó, evidentemente. Pero si usted se lo perdió, pues en la xmasmusica.com va a encontrar todo el listado actualizado, todo el artículo y además con playlist para que la pueda escuchar cuando y donde usted quiera. Fantástico. Talking to you, so sad that

talking to me one on one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what is it gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. And everyone else, you're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool. Por lo menos creo yo, por estos lados todavía tiene como plan ir a cine. ¿Sí? Yo siento ¿no? que es más plan en casa. ¿Tú crees? Yo siento que plan de festivo. Ah, bueno, de después de Navidad, sí. Sí, siento que por eso que salen tantas películas de Navidad. Y pues hay una lista de las películas más taquilleras navideñas en la historia. A ver. Te voy a decir algunas y tú me dices si las viste o no. Obviamente, tu favorita es la número uno. Claro, Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito de 1990. ¿Tú cuántos años tenías? ¿Tú ya habías nacido? Yo nací en el 92. Estoy revelando mi edad. Estoy esa mandando esa cédula. Esa era la trampa para que ella cayera. Y contara. Cae redonda. Pero, bueno, entonces la viste fue alquilada. Sí, claro. La primera vez. En Betamax, VHS. En VHS. Sí, señora. Segundo lugar, Mi Pobre Angelito 2. Que es cuando él llega a Nueva York, que también es chévere, cuando se hospeda no sé qué. En el hotel. El Grinch. Ay, amo el Grinch. ¿Sí? Y Cindy Lou, que en realidad... ¡Qué increíble! Está gigante, tiene ella una canta. Banda de rock, el cantante es súper dark. Es verdad. Y el protagonista es Jim Carrey, una de las más exitosas. Otra película donde está él es Cuento de Navidad, de 2009, recaudó un buen dinero. Es de este cuento de este señor que es muy avaro. ¡Ay, que es feíto! Sí, ya. Scrooge es él, de ahí viene. Otra película, Love Actually. Esa es la romántica. Británica. Sí, pero está enmarcada en la Navidad. Bien. Hay una escena dolorosísima. Yo no sé si tú te acuerdas que la esposa de el esposo, porque no me acuerdo los nombres, cree que le va a regalar un collar. Ay, ella no. Abre la cajita y el collar no es para ella, es para otra uh-huh. señora. Le regala un CD. Hombres. Y ella piensa que sí, es, uy, ese lugar es no, doloroso. No hagan eso. No, no sean así. También está entre la lista... vaya Santa Claus con Tim Allen. Y no podemos dejar de lado otra que es ya también de tradición, aunque se mezclan las festividades entre comillas, y es El Extraño Mundo de Jack. Uy, sí. Porque él se quiere robar la Navidad uh-huh. para celebrarla y él pertenece a esa Halloween. Es muy buena esa. En stop motion, es preciosa. Sí. Esa también es una de las películas más vistas en Navidad, así que por eso tenemos nuestra pregunta del día y ustedes pueden contestar la pregunta. Es, ¿cuál es su película de Navidad favorita? Para que nos cuenten en redes sociales, @laxmasmusica. X 103.9 FM. Very, very far. ¿cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la XMásMúsica.com. Y descuentos de hasta el 48% del 26 al 28 de diciembre en Centro Mayor. Compra ya nuestros puntos de venta movistar.com o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. Suenan las campanas, llegó Navidad, el mejor momento para compensar. Es tiempo de paz, tiempo de dar, soplan vientos de prosperidad. Compensar. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Supersubsidio. Desde noviembre se siente que viene la compa. Compra un smartphone de referencias seleccionadas en tecnología Movistar y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Paga con Cali Smart, PayJoy o Credita o elige 0% de interés con ADI y Banco de Bogotá. Compra ya en puntos de venta Movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. ¿Te imaginas ganar un premio para viajar por festivales del mundo como un rockstar con tus mejores tres amigos? Con LATAM Airlines, esto es posible. Sé parte de la primera banda musical que toca instrumentos imaginarios. Entra a airbandlatam.co, sube tu video y participa por ser parte de esta increíble experiencia. LATAM, bienvenido a ir más alto. Vigilado Supertransporte. Feria del estreno en Movistar, del 26 al 28 de diciembre en Centro Mayor. Smartphones con hasta 48% de descuento. Paga el 10% y financia el resto con Credit Smart, PayJoy, Credit Ya o AloCredit. Compra ya en puntos de venta, movistar.co, marca numeral 700. Aplican términos y condiciones. Sube el volumen. La siguiente canción va por cuenta de tu tarjeta de crédito ON del Banco de Bogotá. Recibe hasta 150 mil pesos de devolución en todas tus compras online para que compres eso extra que tanto quieres. Solicítala en bancodebogotá.com y dale ON a la devolución. Aplican términos y condiciones. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval. Tonight we gon' get lit, yeah. Me and you going in, so tear that piece of sheet up and excuse you call a boyfriend that he ain't gotta worry about you coming back home. Cause you done found what you've been looking for all along. Just a little bit of vibe and stick. Now you want Florida time, now you're so round and thick. Slim waist, pretty face, you Florida fine. So you ain't gotta pay for drinks no more. Cause I done found what I've been looking for all along. I'm talking about where the ring, everything. Don't even sweat it, babe, hesitate, name to my love language. Hear them say what they say. You're about to be like out of court today, get married in the club. I'm talking about swimming in Benjamins. You can get it in, fitting in the back of my truck for me. Don't take your love from me. Clearly you need a club husband. Smack it up, flip it, and rub some. Don't take your love from me. I'm your lover. That's it. Look at that thing go crazy. Back it up on that stick. Tell your man I'ma bring you back safely. Really gotta say shit. Tell him stop acting phony. Tryna stop holding matrimony. Back up home. Yeah, I'm talking about swinging in a lac on 28. She show up on time but the booty late. Damn. I bet that if I hit it from the back, we gonna need some walkie talkies to communicate. Damn. You're just what I'm looking for, honey. Say I do, that's enough for me. So don't take your love from me. Clearly you need a club. Smack it up, flip it, and move. Smack it up, flip it, and rub. Como usted ha ido viendo Avatar? Yo me vi la primera y ahí quedé, pero porque de perezosa no he ido a ver la segunda y pues estoy atrasada. ¿Y pero me gusta. Cine? Sí, me gusta mucho. ¿Y te gustó? Sí. ¿Saliste contenta? Sí. ¿Saliste cargada cerebralmente? Un poco sí. Pero okay, creo que también es por el modo en el que funciona la película, porque para la época en la que salió, era, pues nunca habíamos visto nada así. La primera la vi en 3D, no, o sea... Mareada, saturada. No, sí, pero era como... Siento que mi cerebro sintió tanta paz, como que fue un ejercicio, porque era todo tan divino y tan bonito, ¿sí? Y era como... Oh. Sin embargo, esas somos nosotras, porque hay mucha gente que al verla en 3D y en IMAX... empiezan a sufrir dolores de cabeza. Es que por eso te decía como abrumada. Ah, ahí está, ay, sobrecargada. Yo soy. Muy bien, para ti está hecho esto, porque resulta que James Cameron estuvo hablando y dijo que le había hecho modificaciones a la película que llega ahorita, que es Fuego y Cenizas, que ya está, además de convertirse en taquilla, eso esperan, pues también quieren que el desgaste ocular, por eso se presenta el dolor de cabeza, sea mucho menor. Okay. ¿Qué pasa? La exposición a las imágenes suele dañar a quienes son más fotosensibles. Que normalmente los de ojos claros somos más fotosensibles. Ahí está la respuesta. El equipo de producción realizó varios estudios para asegurarse de que las imágenes sean lo más procesables posibles para el cerebro humano y evitar los dolores de cabeza. Ay, pues eso está bueno. Sí, está bien, sí. Porque chévere salir bien, salir con contento de espíritu físicamente. Así que si usted la va a ver y le gusta, cuéntenos. A ver, ¿cómo les va? Falling into the bed. Why would we ever do something instead of? Falling.